partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, ¿qué tal? Un gusto recibirlo una semana más desde Montevideo. Muchas gracias. Es un placer siempre participar en el programa desde Montevideo por todas partes. Bueno, exactamente, porque esto después circula por internet por todo el mundo. Petras, venimos de unos días de aniversarios muy importantes, ¿no? ¿Qué se dijo en Estados Unidos? ¿Qué originó este aniversario de 20 años de los hechos del 11 de septiembre del 2001? Sí, es un gran evento aquí. Pasó por todo el país. En muchos lugares tenían enormes aniversarios y la gente que participaron, muchos tenían parientes o relaciones con las personas que mueran. Más de 3.000 personas asesinadas en el Pentágono, murieron varios en el avión que cayó en Pensilvania y lo más importante en Nueva York. Y todos los que recuerdan el evento siempre quieren quedarse en una postura de agresión contra todo el mundo que no está en coincidencia con su política. Hay una cosa, reconocer los muertos, reconocer el terrorismo, pero es otra cosa utilizar los eventos como pretexto para lanzar una guerra mundial, una guerra contra el terrorismo, como lo decían. Yo creo que tenemos una doble fila. Tenemos el evento anterior donde los Estados Unidos retira de Afganistán, que era un evento muy importante, pero al mismo tiempo los sectores más guerreristas aquí condenan la forma que Biden retiró las tropas y quieren que los Estados Unidos siga con una posición bélica incluso en Afganistán. Pero con el evento de 9-11, el ambiente era mucho más hacia la separación de las guerras del pasado y la actualidad. A 20 años, ¿se ha abierto paso más en este tiempo la verdad de lo que ocurrió? O sea, los vínculos de los que se hablaba, bueno, de Al-Qaeda y de Bin Laden, por ejemplo, con los sauditas, ese tipo de cosas. Sí, recientemente la Policía Federal han anunciado que las personas involucradas en las acciones, la gran mayoría eran de Arabia Saudita, y los involucrados tenían vínculos con la embajada de Arabia Saudita, implicados muchos en los actos de terrorismo. Pero vamos a ver qué pasa con esta información de la Policía Federal, porque los Estados Unidos siga muy cerca de Arabia Saudita, siga con las armas norteamericanas, bases militares y lo demás. Yo creo que la denuncia podría tener un efecto, pero tengo dudas porque los Estados Unidos no quiere causar problemas con Arabia Saudita, a pesar que estaban muy implicados en los actos. Es una de las contradicciones norteamericanas donde un aliado cerca de Estados Unidos está haciendo actos y tiene implicados terroristas contra la misma Estados Unidos. Sí, hay algunos datos que indican que las agencias de seguridad actualmente marcan como principal riesgo para la seguridad de Estados Unidos en la actualidad las acciones internas de grupos de extrema derecha o racistas. Son los responsables de más muertes en el mundo que en el propio territorio que en el exterior de Estados Unidos. Evidente, los terroristas de la derecha han preparado el terreno para acciones para demoralizar la gente y debilitar el apoyo a Biden. Los terroristas norteamericanos están siempre movilizando sus fuerzas usando cualquier pretexto económico, social, político y particularmente en la política externa. El terrorismo interno de los Estados Unidos está operando directamente sobre varias personas y varios lugares donde podrían aprovechar y usar la violencia. Algunos están afiliados con grupos, otros actúan por su cuenta. Pero el terrorismo doméstico en Estados Unidos es un factor muy influyente y sigue siendo un peligro para mucha gente que buscan la vida libre y pacífica. Tenemos mucho terrorismo contra grupos minoritarios, asiáticos que viven aquí, sufren ataques por los terroristas. Yo creo que debemos guardar el país contra el terrorismo de la derecha porque es la única forma de vivir aquí tranquilos, pero el terrorismo antiasiático, antiafroamericano es un factor constante aquí. Incluso están infiltrados con la policía que actúan por las autoridades. Petra, si la serie de leyes que se impulsaron en los años siguientes a los hechos del 2001 bajo el gobierno de Bush que eliminaban algunos derechos individuales, ¿han sido modificadas o siguen abiertas bajo el pretexto de investigar por terrorismo a los propios ciudadanos estadounidenses? El factor más influyente en la actualidad es el uso de la derecha contra el aborto. Está usando la campaña antiaborto como manera de fomentar el derechismo en el país, utilizando las mujeres como un factor de choque por la ultraderecha, porque las mujeres normalmente votan por los demócratas, pero actualmente con el aborto está polarizando el país de una forma importante y ahora tienen el respaldo del Corte Supremo y tienen el apoyo de varios gobernadores de varios estados. Es un país polarizando y según las encuestas, los demócratas están perdiendo la mayoría que tenían en el Congreso, el Senado, etcétera. Entonces el país está derechizando a pesar que Biden trata de introducir reformas constitucionales y reformas para mejorar las condiciones socioeconómicas. Ahora está muy cuestionado la posibilidad que Biden puede realizar algunos programas sociales económicas que prometió en las elecciones. Como consecuencia, está perjudicando sus posibilidades de reelección en el futuro. Otro tema vinculado a Estados Unidos, pero en su relación internacional, se dio esta semana una conversación telefónica entre el presidente chino, ¿verdad?, Xi Jinping, y Joe Biden. ¿Qué se conoce de ese diálogo? ¿Qué lectura política se puede hacer? Bueno, es claro que China está avanzando Biden no quiere conversar con la derecha en contra el Medio Oriente y Asia. China es un país formidable, un poder importante, y Biden tiene que reconocer y entrar en diálogo con China. Hasta ahora mantenga distancia y condenaciones de los derechos humanos y tratan de implicar China en el caso del coronavirus. Pero final de cuentas, China es importante en todo sentido para los Estados Unidos, particularmente porque Estados Unidos no puede llegar a un arreglo con Corea del Norte, y Norte Corea está mandando misiles internacional ahora. Bien, y ya que hablábamos del 11 de septiembre, también se vivió, como usted sabe, aquí en el sur, otro aniversario del golpe en Chile, con represión, como siempre ocurre, contra las manifestaciones que recuerdan aquellos hechos, con un papel protagónico de Estados Unidos. ¿Cómo observa Chile actualmente, en un proceso que usted conoció de cerca y que ahora tiene este desafío de la constituyente, ¿no? Sí, Chile es un punto de referencia contra los Estados Unidos y golpismo en los años 70, con Argentina, con Bolivia, con Chile, con Uruguay. Tenemos el recuerdo de las violaciones de derechos humanos en este periodo, implicando en todos los golpes los Estados Unidos en esta época. Ahora las manifestaciones en favor de la democracia en Chile y las nuevas elecciones pronto, vamos a ver qué puede pasar. Si gana los democristianos, es un derrota. Si la izquierda puede movilizar y ganar las elecciones, puede abrir un nuevo capítulo como en Perú. Pero las situaciones en América Latina han dado el vuelta hacia la izquierda, pero todavía no hay decisiones decisivas. Solamente en Perú podríamos decir que un gobierno de centro-izquierda o izquierda está ganando terreno. Pero es una situación donde hay un reverso. En Estados Unidos hay una derechización, en América Latina hacia una izquierda. Vamos a ver qué terminan las cosas. Bien, ya que vinimos hacia el sur en este diálogo, Petras, le queríamos preguntar un primer balance, sus primeros comentarios sobre lo que dejó la jornada electoral de las elecciones internas obligatorias de ayer en Argentina, con derrota del gobierno. Sí, es otro caso que la izquierda en América Latina tiene doble filo. Cuando gana la centroizquierda y no puede cumplir con sus compromisos, la derecha o la derecha dividida trata de ganar las consecuencias. Debemos cuidar, porque lo mismo pasó en Uruguay. El Frente Amplio perdió elecciones por periodo actual porque no cumplió con muchos compromisos que tenían. Entonces, cuando la centro izquierda gana elecciones y no cumple, es la vuelta de la derecha. Y tenemos que Washington está mirando a América Latina y tratando de imponer unas obligaciones militares, y eso también podría derechizar las consecuencias de elecciones en América Latina. Pero por lo menos en la actualidad yo creo que la izquierda tiene buenas chances de avanzar en el próximo periodo. Bien, ¿otros temas que quiera mencionar esta semana, profesor Petras? Bueno, en Estados Unidos tenemos una gran lucha sobre la vacuna obligatoria. Biden está insistiendo que cualquier empleado de gobierno federal, local, debe tomar la vacuna. Pero por razones curiosas, la vacuna está en un enemigo de la derecha. Acusan de obligaciones dictatoriales y esa es una causa que han afectado un porcentaje importante de la población. En muchos lugares la vacuna solo se aplica a un tercio de la población, en otros llega a 60-70%. Es una locura de rechazar la vacuna, pero la gente que está sometida a la influencia de la derecha rechazan la vacuna como un acto de obligación y podría perjudicarlos. Muy bien, profesor Petras, como siempre, un gusto escucharlo. Le mandamos un abrazo. Un abrazo para vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.